Bueno, y estamos ahora estamos en estos momentos solicitando la marca y la señal para llevarnos, por lo menos para marcar el resto de los animales que tenemos, porque todavía no tenemos la solución, la resolución, no sé cómo se dice, del tema de la devolución de los animales ya quitados, detenidos. ¿Con quién se pudieron, con quién tuvieron la oportunidad también de poder estar aquí en diálogo el día de hoy? ¿Cómo se llama, señor? Sí, Marimari Compuché, Marimari Pupeña y Capulamuén, Marimari Pubenuy. Nosotros hemos venido ya hace, la comunidad ha venido un par de veces al ministerio con precisamente la idea de buscarle la solución, sobre todo al tema de los animales, ¿no? Porque acá el Ministerio de Ganadería tiene que ver con eso. Creemos que hay como dos cuestiones en estas muy claramente definidas y en el cual, digamos, una tiene que ver con el accionar racista, violento, negacionista del intendente de Chipoleti, Rodrigo Buteler, que indudablemente en una cuestión de los intereses inmobiliarios que él maneja, lo que intenta es desalojar a las comunidades de la Isla Jordán, comunidades que está comprobado que hace por lo menos 80, 90 años que viven en ese lugar. Esa es una cuestión central, esa es la cuestión central. La otra cuestión tiene que ver con el accionar de ganadería en función de esa política que ordenaron desde el municipio, que es el secuestro y la permanencia en la sociedad rural y una disposición de donar esos animales que le secuestraron a la comunidad a la sociedad rural, un poco con lo que decía recién la Lamuén, fundamentando que no tenían marca ni señal, cuando en realidad fueron sacados desde adentro del territorio en un verdadero secuestro y robo de los animales. Y lo que se ha venido planteando en estos días ha sido, primero con el ministro Banacloy, planteándole esta situación que es irregular, que es ilegal, porque no se ha dado la posibilidad a la comunidad de tener la defensa porque no se conoce de qué se le acusa. Así que bueno, esa es una cuestión. Después se han mantenido reuniones con la parte legal, que la verdad que reafirma lo mismo que reafirma el pedido del intendente Buteler. Y después hemos estado con el secretario, digamos, de ganadería, Tabaré Bassi, que vuelve a plantear lo mismo, vuelve a plantear de que no hay posibilidades de devolución de los animales y que reafirma la donación de esos animales a la sociedad rural. Nosotros le planteamos que estamos ante una cuestión primero ilegal y después la verdad que es perversa y es tremenda, porque si alguien ha obtenido beneficio y se ha enriquecido con los bienes de las comunidades indígenas ha sido la sociedad rural. Si alguien no necesita que le donen 70 o 80 chivas de la sociedad rural. Y sin embargo, en desmedro de la comunidad y para correrla del territorio, hoy reafirman esta cuestión. Así que un poco lo que se viene gestionando y poniendo en regla los papeles, que no es que no estén en regla, sino que hay determinados casos, por ejemplo, como el de la comunidad de Retamar, que al fallecimiento de uno de los integrantes, que es el que tiene la marca de señal, eso implica una renovación. Y en ese proceso se estaba, y en ese proceso inclusive se han presentado los distintos papeles para llevar adelante esta cuestión. Por eso estamos denunciando como un verdadero operativo que tiene todo este marco, racista, negacionista y por supuesto con los grandes intereses inmobiliarios que maneja el intendente de Chipoleti. ¿Hace cuánto que se siente también de manera profundizada esta persecución, dicha misma también por Hugo acá, por parte del gobierno de Chipoleti? Mirá, todo comenzó en enero del 2025 y así hemos estado hostigados todo el tiempo con la policía, con personal de la municipalidad. Inclusive ayer fueron nuevamente a la comunidad, empezaron a sacar fotos sin una orden, haciendo presión con lo que es la policía, porque no solamente va el municipio solo, va atrás con dos o tres patrulleros, con armas. Los niños ya están con miedo al ver a tantas policía que se esconden, empiezan a llamar a sus abuelos diciendo que tienen miedo. ¿Por qué van y sacan fotos de nuestras viviendas si ellos no, es una comunidad de Retamal que no tienen por qué ingresar al predio? Anoche a las 21:30 nuevamente fue otro fiscal, una fiscal que no sé el nombre, pero bueno, fue y también dijo que hoy a la mañana iban a ir, hostigando, porque no solamente van solos, van con un montón de policías. Bueno, eso está pasando actualmente ahora en la comunidad de Retamar. ¿Se sabe cómo puede llegar a seguir la situación en los próximos días? No, por eso lo que nosotros tememos, en primer lugar, por la seguridad de los integrantes de la comunidad que están adentro, en este marco, porque la verdad que la violencia que han desatado desde que se hizo el operativo, un operativo desmesurado, alrededor de 150, 200 efectivos de todo tipo, montada, coer, con máquinas que pasaron y arrasaron los corrales, y bueno, y después todo el secuestro de los animales en tremendamente forma violenta, animales que estaban inclusive preñados, estaban por parir, eran revoleados adentro de los camiones, en una clara actitud, digamos, de demostrar esa violencia y ejercer esa violencia. Bueno, hoy hay un fuerte temor por los integrantes y también esta cuestión de cómo todo el aparato institucional del Estado se pone en marcha precisamente para blindar, para proteger estos intereses que está manejando Rodrigo Buteler. Nosotros Rodrigo Buteler ya lo conocemos hace tiempo por su accionar racista, xenofóbico, negacionista a los pueblos originarios. Inclusive él pone en duda, por ejemplo, de que los Retamal sean mapuches o que sean, digamos, que estén viviendo ahí en la comunidad. La verdad que hay que poner en duda cómo llegó Buteler a ocupar los puestos que ha ocupado. Claramente esto tiene que ver con esta política que hoy se desarrolla, este marco nacional y provincial que le da protección a todo este accionar violento y racista que están llevando adelante. O sea, la verdad que hay mucho temor por lo que va a pasar, mucho temor porque sabemos que atrás de esto están los grandes intereses de los grandes grupos inmobiliarios, y en ese marco también la comunidad le ha pedido al gobernador un pedido de audiencia, que bueno, esperemos que responda a ese pedido de audiencia y que haya posibilidad de conversar con quien es la autoridad máxima y que tiene la responsabilidad política, digamos, de darle respuestas a las comunidades indígenas. Y no estamos hablando de derechos que no existen, porque lo que le planteábamos acá al secretario de Hacienda es que no han tenido en cuenta absolutamente ninguno de los derechos indígenas, no han tenido en cuenta los convenios internacionales que hoy son ley en nuestro país y en la provincia en particular, está la 2287, ley integral del indígena, que no la han respetado y lo único que manejan son los intereses que indudablemente han sido construidos y avalados por quien hoy se beneficia, que es la sociedad rural también. Así que bueno, todas estas cuestiones se manejan en este marco de un país que también camina al borde de que los derechos de todos queden conculcados, ¿no?